Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Lo que suena al fondo es Delta Venus, la canción Coronado, ¿verdad? Sí. Bienvenidos, gracias por estar acá, chicos. Estamos con los Delta Venus. Hola, ¿cómo andan? Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Sabes? Perdón, yo voy a seguir mencionando. En Facebook va a aparecer mañana. Bueno, nada. Saludos. Íntimo. Un comentario de Facebook. Sí, un comentario de Facebookiano. ¿Cómo andan? ¿Tocaron el mod, no? Sí. La semana pasada. Sí. El sábado pasado, ¿no? Sí, sábado 22. Sí. ¿Y? Y estuvo bueno. Muy bueno. La verdad que compartimos fecha con bandas muy copadas, que nos gustan. Fue medio caótico el tema de la prueba de sonido y esas cuestiones, pero bueno, estuvo bien. Bien. Bueno, yo arranqué por otro lado, pero lo que me interesaría primero es que nos cuenten y cuenten a los oyentes un poco cómo surge el proyecto. ¿Venían con otro nombre? Sí, ¿o venía alguno? ¿No? No voy a hablar mucho yo porque me gustaría que lo cuenten ustedes. Tampoco toda la historia, pero brevemente, ¿cómo es que surge el proyecto y cuántos que ustedes sintieron que fue Delta Venus? Hoy, hace 10 minutos, cuando venía... Bueno, el proyecto lo empiezo yo, soy Diego, el que hablaba recién es Vladimir Fabrot, guitarra. Estamos acá con Federico Cordara, bajos. Y le mandamos un saludo a Stefano Mascardi, que no pudo venir, que toca teclados. El proyecto arranco yo haciendo unas canciones y con ganas de grabar un disco. Y sin músicos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre buscando músicos para armar una banda es una empresa... No es fácil. No es fácil. Para nada, pues. Y decís, ¿por qué uno se le ocurren estas cosas? Pero bueno, con ganas de darle para adelante con esas canciones, que empiezo a escribir las letras con mi hermano Damián. Algunas las escribimos juntos, otras las escribió él. Me pidió que lo mencione como el Andy Warhol de la banda. Sí, de la banda. Y bueno, para cuando junté unas canciones y tengo ganas de grabarlo, ahí aparece Rookie, que es el bajista de Bicicletas, y me da una mano. Y se une y nos faltaba un baterista. Y yo tengo una amiga que ahora es nuestra manager, que vivía en el piso de abajo del edificio donde yo estaba viviendo. Ajá. Y resulta que lo conocí al baterista de MGMT y le pasó mis demos. Yo primero le dije, viste, che, ¿por qué no le pasás mis demos? Como un saco, viste. Sí, sí, por eso. Me tiró un lance. Claro. Sí. Famoso lance. Como eso, alguna vez, ¿no? Yo le he escrito a Nicky Six, ponele. Claro. Ponele, ¿no? Claro. Y lo creciendo, creciendo no va a pasar nada, ¿no? Cuando te dicen que el no ya lo tenés. Claro, exactamente. Yo fui criado sobre esas bases de el no ya lo tenés. El no ya lo tenés. Y le pasó los demos y le gustaron y empezamos a charlar por mail y empezar a pensar en el disco. Y él además es productor y toca un montón de instrumentos y... Ajá. Y esto para que... Estamos hablando MGMT, la banda, o sea, la mítica banda, ¿no? Fines del 2012. Hemos puesto su disco debut como disco imprescindible nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos una lista de discos imprescindibles y uno fue el primero. Oráculo espectáculo, ¿no? Sí. Oráculo espectáculo. Y a mí me gustó mucho el segundo de ellos, que es como más psicodélico, más sesentoso. Sí. Y tenía esa referencia de Sonora en mi cabeza. Lo fui a ver a Mar del Plata y estaba tipo, lo fui a ver y dije, pedí el deseo, viste, como la película esa de querer ser grande. Ser grande. ¿Cómo se llama? Tom Hanks. Dije, si tuviera estos pibes tocando mi banda. Sería tremendo, como entender, no les tengo que explicar nada. No, claro. Y ellos me expliquen a mí, porque... Y nada, y sucedió eso. Y terminó tocando también James, que es el violero de MGMT. Ah, grabó corno francés y Flugelhorn, que Stefano Mascardi me dijo que es el corno inglés en castellano. Ah, mira. No sabíamos. Y todo eso lo grabaron no juntos, digamos, fueron ellos grabaron por allá y después se sumó. Yo estaba allá, yo fui allá a mezclar el disco y esas participaciones de James y de Hannah Cohen, que es la que hace los coros de Vuelo, las metimos allá sobre la mezcla, que aparecieron estos amigos. Che, estaría buenísimo meter acá unos vientos. Bueno, le digo a James, y vivían todos en el mismo barrio, ¿viste? En Nueva York. Sí, sí. Cayó James. De golpe caes en una situación que no podés creer nada de lo que pasa. Yo no podía creer el aguante que me hacían allá, siendo totalmente desconocido. ¿Vos fuiste a mezclar y paraste en la casa de alguien o fuiste...? Paré en la casa de Will unos días y después conseguí esas habitaciones de Airbnb, ¿viste? No sé qué. Es una página donde le podés alquilar la habitación a la casa de alguien. Sí, sí, sí. Oh, estaba en ese plan. Ajá. Así que, pero algunos días paré en la casa de Will, que es el baterista de MGMT. ¿Y la banda ya está la formación, ya está consolidada? No, no. O sea, esto fue... Yo grabo el disco y vengo a Buenos Aires y ahora tengo que encontrar a la gente que pueda tocar esto en vivo. Estuve 6 meses buscándolos, no sé, no hice casting, no probé otros, di con ellos. Sí, básicamente sí. Que son los que están ahora, que son Vladimir, Fede y Estefano, que no pudo venir hoy porque está en la facultad. Ya no podía faltar más porque se quedaba libre. Y di con ellos y empezamos a tocar, a empezar a armarlo para que suene en vivo, que era algo que nunca había sucedido, porque estuvimos grabando por partes. ¿Y le resultó difícil trasladar lo que ustedes escucharon que estaba grabado al momento de empezar a llevarlo a la situación vivo? Y todos teníamos un poco de miedo al escuchar cómo tendría que sonar, pero la verdad que no fue tan difícil. O sea, por suerte también contamos con Estefano, tiene como su estudio en su casa, con sus sintetizadores y todos sus aparatos, donde no teníamos límite horario como para darle, por eso. Tenía su lugar. Desde ya con el lugar era escuchar los temas y empezar a tocarlos y pasarnos entre nosotros. Y, uh-huh. y bueno, Fede estuvo con Rookie también. Sí. Bajista de bicicletas. Sí. Pasando los temas y así fue como... Estaba buenísimo porque íbamos escuchando por ahí cómo debería sonar un tema. Escuchábamos las partes por separado y después las empezamos a ensamblar y así se fue dando como la lista de temas que estamos tocando. ¿Y cómo llegaste a ellos? Porque vos dijiste muy difícil y yo creo, estoy convencido de que cuando se consigue de determinada manera no puede ser cualquiera. Pero no sabes tampoco quién puede ser. Personalmente conocías varios músicos. No, es que yo me los crucé, a Vladimir me lo crucé hace 3 años, ponele, una noche, y en un momento fuimos a tu casa a tomar algo, tengo unos amigos en común, y vi que agarró la guitarra y me quedó grabado, dije, este pibe toca la guitarra. Claro. Le escribí 3 años después, y Vladimir, no sé, terminó el colegio, estaba de viaje por el mundo, me dijo, cuando me escribió Diego, yo me había ido 6 meses de viaje por Europa. Me dice, che, armé esta banda, grabé este disco. Me dice, el bajista es el bajista de bicicletas, el baterista es el batero de los MGMT. Y yo decía, dale, sí, seguro. Mirá, ahora estoy de viaje, vuelvo en junio. Y vemos. Nada, vemos, si se puede, me encantaría. Y así fue como se dio, no era un chiste. Es que yo les tenía que tirar esa chapa porque si no, no me daban ni la obra, ¿viste? Y cuando decís, bueno, mentira. Tengo. Hecho, bueno, no están estos creímos. Pibes. Y no, Fede también lo conocí en enero del año pasado, en febrero. Enero, febrero. Y pegamos muy buena onda y le mostré los temas. Fede tocaba un poco la guitarra, no sé, ¿querés contarlo poco, vos? Tocaba muy poco. Él me ofreció participar de la banda y fue como mi entrada a la música. Pusiste... Él no tocaba el bajo y me dijo, bueno, aprendo a tocar el bajo. Y le dije, si te compras este bajo Hofner, estás en la banda. Y se lo compró. ¿Y cuál fue el trabajo que hiciste? Fue elección propia. Bueno. Pero eso, habla bien de vos. No, pero digo, ¿qué fue? A partir de dijiste, bueno, o sea, estoy dispuesto. ¿Cómo fue el laburo que hiciste como para estar, sentirte vos que estabas a la altura? Ni si te pasó por la cabeza. No, amor por la música y nada, hago todo lo que me propongo. Bien. Sí. También para todos nosotros fue como de repente la oportunidad de arrancar un proyecto muy serio y como con muchas ganas, de repente, que por ahí hay muchos pibes que tocan. Sí, 10 años. en cualquier lado, viste, están años en buscar una banda donde todos estén comprometidos, donde, uh-huh. donde haya todo como una visión para adelante. Sí, y sí, tenés razón. Nosotros como desde el día uno, de golpe se dio la situación. Así, entonces para nosotros también fue increíble. Uh-huh. Sí. Después descubrieron que yo no era tan serio en la intimidad, pero bueno. Menos mal, porque si no, ¿dónde está el rock? Contame, ¿tocan una canción? Dale. ¿Cuál van a tocar? Así, la publico. Nosotros te trajimos el EP, ¿sí? Que tiene cuatro canciones y no vamos a tocar ninguna de esas. Me encanta. La, me encanta. Las pasás que te suenan mejor. Van a sonar, pues. Sí. Ahora vamos a tocar La Duda. La Duda. Nada, sin versión grunge. Vamos. Cuando quieran. Eso que me golpea con la guitarra es mi chaqueta. No pasa nada. Muchas hebillas. Algo debo estar haciendo mal, porque te dejé escapar. Eso me duele. Pero es que en el mundo hay tanta maldad. Inédito. Gracias. ¿Están trabajando en un disco? ¿En algo nuevo? ¿En algo? ¿El disco este es nuevito o no? Sí. Sí, ese tiene cuatro canciones. Tenemos muchas más canciones. ¿Pero están ahí laburando para sacar otro EP o disco? Tenemos muchas más canciones grabadas que las que son las que grabamos, que grabé yo con Will y demás. Sacamos solo cuatro. Está bien, para misteriosos. A ver si quieren más. Claro. Y para racionar, vamos a dosificar la entrega. Está muy bien, está muy bien. Lo que estamos laburando ahora es tocar, sonar mejor bien. Y sacar temas que todavía no seguimos aprendiendo a tocarlos. Bien. Tienen bien. Arreglos, instrumentos, tienen otras instrumentaciones y. Hay que adaptarlo. Exacto. Sí, en todo ese proceso también van saliendo como cuestiones nuevas o instrumentales o arreglos sí. de temas que por claro. ahí estaban grabados de una forma, pero en vivo garpaba hacerlos de otra. Sí, sí. Y aparte son otro músico, o sea, es otra cosa, digamos. Y que enriquece, ¿no? Sin duda, es diferente, pero enriquece. Sí, sí, estuvimos... Y así seguramente lograrán la identidad de lo que... O sea, de seguir consolidando la identidad, ¿no? De la banda. Sí, sí, sí. Estamos en eso. Otra anécdota de colores, de haber compartido un momento con John Lennon, ¿verdad? Sí, a pesar de que él no es negro, es una buenísima chica. Me tardé en caer, ¿eh? Sí, sí, aparte hago chistes malos. Lo tuyo me parece de la música, ¿eh? Sí, tocamos en vivo y nos colgamos entre tema y tema porque hay algo que no afina o hay un problema, me dicen, no digas ningún chiste. No, por favor. La regla en realidad es que siempre algo quede sonando porque si no digo eso, claro. Chistes y ahí se va para abajo yo. Sí, sí, lo conocimos a... Está bien, estar ahí en el ambiente, por eso, me imagino. Sí, sí, porque era amigos en común. Lo conozco en la noche de Año Nuevo, que vamos al Dakota con Will, que es el baterista de MGMT. Él los cuenta con naturalidad, y nosotros estamos así. Vamos ahí a... Claro, increíble. Y fuimos a pasar Año Nuevo, ahí con Choco y sus amigos, ¿sí? Y su familia. Y ahí nos pegamos buena onda con John, le mostramos uno de los temas, que es Vuelo, que está en el EPS primero, número uno. Y le gustó y me dijo, che, lo que haga falta para si quieren que grabe una trompeta, voy. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿y te gustaba John Lennon, los discos de él? No, me cae re mal. Puede gustarte. No, me gusta, sí. Había escuchado mucho el primero, que es re noventoso, que es tremendo. El primero es un discazo. Tiene... El primero es un discazo. Unas bossanovas. Sí. No, es increíble. Y después el otro disco que él tiene, que es más de amor. Friendly Fire. Ese también está buenísimo. Está muy bueno. Así que la verdad, él estaba mezclando su disco con Dave Friedman. Ah. Me dice, bueno, yo ahora te muestro lo que estoy haciendo. Dave Friedman es el que mezcla los discos de MGMT y de Tame Impala. Sí. Y yo, viste, nada, increíble. Es como, bueno, yo le mostré... Se lo mostró Will, a mí no me daba. Claro, sí. Te voy a mostrar lo que estamos haciendo y yo me moría. No, no lo hagas. Y sonó eso ahí en el Dakota. Y cuando le mostramos el tema. Perdóname, ¿cómo volvés después de haber vivido toda esa experiencia? Pues imagino que es inevitable, somos todos seres humanos. Te crees casi un Beatle, digamos. O ponemos un hijo de uno de los Beatles. Y en ese momento yo tenía un flequillo muy parecido. Bueno, ahora lo ocultás. Ahora lo oculto cuando lo estoy ocultando. Usando un gorro. Pero me imagino que debes, no debe ser fácil siendo siempre inmortales, digamos. ¿No? Salir ileso. No, ¿sentiste no, en algún me momento bajó que más a, te bajó más me a bajó tierra? Más a tierra. Ajá. ¿Desde qué lado? Me bajó desde el lado de que eran gente muy grosa, que a mí me gustaba mucho lo que hacían y estaba ahí en el Dakota, en la habitación donde dormía John con Yoko. Claro. Y charlando con ellos y mostrándome su música, era como que estábamos todos en la misma y era como teníamos ganas de hacer una canción que estuviera mejor que la anterior. Sí. Y era como era muy... Me pasó eso, sentí, dije, uy, bueno, como que son gente que son colegas y me están apoyando desde ese lado y me están mostrando lo que ellos hacen y están haciéndome el aguante porque nos importaba la música, era lo que nos... Pero a la vuelta, digo, más allá del impacto del momento y todo lo... Pero a la vuelta, ¿te pasó en algún momento, te sentiste...? Le digo, o sea, con humildad, ¿no? A cualquiera me parece debe ser difícil no estar, aunque sea un tiempo, subido a un caballo, que, viste, que es natural, ¿no? Volver de experiencias así, estás con Yoko Ono, ¿no? O sea, el hijo de Leno, yo qué sé. Sí. Digamos, no es criticable, me parece. Si no te pasó, me parecería raro. ¿Me explico? Sí, pero ¿qué decís? ¿Subirse al caballo de eso? ¿Creársela un poco? Ponele, por poner una palabra más gráfica, pero... No mal te lo estoy preguntando, sí. ¿No? Pero lo veo muy, muy natural que suceda. Y cómo. Y después vos tuviste que hacer el proceso de elegir músico, o buscar, no elegir, pero armar la banda. Y me encanta que estén acá y que hayan venido, que los hayamos convocado hace dos días. No, me dio que mucha... Está buenísimo lo que hacen. Sí, segura. Y que estén tocando. Digo... Sin duda me dio confianza en mí mismo porque no había hecho. Eran las primeras canciones que hacía en mi vida, era el primer disco que grababa en mi vida. Y como que ellos me dijeran, che, me copa, y que me dieran una mano, más que creármela fue decir, bueno, debo estar en la senda correcta. Claro, bien, o sea, perfecto. Está bien, no tengo que estar friendo cebollas en... No voy a decir la marca. No, a ver, tocate otra canción. Vamos a tocar lo que me dicen los chicos para que no nos sigan con los chistes. ¿Cuál es el nombre, por favor? Esta canción es otro estreno, se llama Duplicata. Duplicata, es difícil este nombre. ¿Así con doble T? No, con una T sola. Sí, no es italiano. Protestada. Ah, mira. No sabemos bien qué significa. Vamos. 1, 2, 3. El mejor complemento. tu tiempo libre. Cerrando la nota, quería contarles, bueno, lo echamos afuera, van a seguir y contar a los oyentes, Delta Venus es la banda del mes durante mayo, el bicho rector durante todo el mes, más o menos 11 y media es, más o menos 11 y cuarto, que suena la banda del mes, va a sonar el EP. ¿El EP tiene título? No. EP. Mejor nombre para el EP. Así que los temas lo vamos a ir descubriendo las canciones durante el mes. Buenísimo. Están invitados para el martes que viene, nuestra celebración 10 años. Sí, vamos a ir con un tema más. Así que gracias, y me encanta poder descubrir bandas así nuevas y más con anécdota, datos de color, que aprovechamos de que nos cuente ustedes mismos, vos, Diego, sí, que lo viviste en persona y no leer una gacetilla como títulos, ¿verdad? De una. Sino más, me pareció muy interesante lo que dijiste al final, de que eso, ¿no? El sentir que te sirvió como empuje de confianza para hoy en día haber tocado, por ejemplo, la semana pasada en Mod, que hayan tocado la banda y que, bueno, de a poco vayan logrando la identidad sonora. Sí. Y que sigan creciendo nuevas canciones buenas y como las del EP. Bueno, muchas gracias. Así, nos sentimos muy a gusto. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Felicitaciones por los 10 años. Por los 10 años. Gracias. La carrera es una historia. Sí, toda esa es parte de la historia. Mucho aguante. Sí, y para próximas fechas que tengan, ¿hay alguna o todavía no? Todavía no hay ninguna confirmada, pero pueden en Facebook, que es... Nosotros lo estamos ¿Tenés ahí el link? Sí, claro. Ya te lo digo. Delta Venus punto oficial. Y el SoundCloud lo tienen ahí. Sí. Ahí en el Delta Venus punto oficial está todo, el SoundCloud... Nosotros el SoundCloud te lo pusimos acá, que es soundcloud.com/delta-venus. Sí. Así que todos aquellos que les interese profundizar un poco más, pueden entrar ahí. Chicos, muchas gracias. Gracias. No, que sean los éxitos. ¿Nos vamos con qué canción quieren escuchar el EP? La 1. Vuelo. Vuelo del EP de Delta Venus. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Lejos. tu pelo. El Bicho Reactor, décima de la tribu.